De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, 10:29 de la mañana, tomamos contacto con la provincia de Jujuy y volvemos hacia allí, en este caso para ponernos en contacto con Iván Blacut, alguien de quien ya escuchaste en el Enredando, fue uno de los detenidos del 13 de julio de 2023, es un dirigente de izquierda socialista en esa provincia, docente universitario, congresal de la CONADU Histórica y precandidato a diputado nacional en el Frente de Izquierda Unidad. El lunes pasado fue liberado, también lo escuchaste al aire del Enredando la semana pasada, apenas fue liberado y lo tenemos en vivo para compartir unas palabras con él. ¿Cómo estás, Iván? Buen día, ¿me escuchás bien? Buen día, gracias nuevamente por su invitación. Por favor, ya, sí, la semana pasada, por suerte ya, gracias al apoyo popular, de la gente, fuimos liberados y posteriormente esto tuvo un efecto inmediato, los tres detenidos de Humahuaca fueron liberados 2 días después. Nosotros hemos estado denunciando toda esta situación de represión, de persecución en toda la provincia. El día miércoles, que fue la noche del apagón, fuimos justamente al acto a tratar de, justamente, además de recordar aquel momento trágico para la provincia de Jujuy, denunciar que esto está volviendo a pasar, tal como pasó en la dictadura militar, y hubo controles policiales infernales en toda la ruta para evitar justamente que lleguen distintos grupos, tanto colectivos como tráficos y autos individuales, que lleguen hacia la marcha de la noche del apagón. Todo esto organizado justamente por el gobierno de la provincia de Jujuy, con Gerardo Morales y su brazo represor de la policía, ¿no? Iván, ¿te esto no ha terminado en la provincia de Jujuy? Sí. Tenía ganas de llegar, habíamos dicho, de ir repasando algunas cosas, pero lo primero que me interesa es que vayamos tal vez un poco en orden cronológico y que nos cuentes la posterior y un poco de lo que fue la liberación, porque Dale. Te escuchamos en el Enredando a las horas de haber estado liberado, y te quería consultar, más allá de los eventos a los que ya vamos a ir llegando de la marcha por el apagón, incluso lo que pasó en Purmamarca también, que tenemos ganas de escuchar de tu propia voz, contame cómo ha sido el reencuentro con la libertad, cómo ha sido esa posterior de recuperar la libertad, cómo se han manejado, cómo te has sentido vos y cuál ha sido la repercusión con su liberación. Mira, a nivel personal me siento más fortalecido por este apoyo popular a nivel provincial y nacional e internacional, con una alegría enorme de haber podido dar el brazo a torcer tanto a la justicia adicta al gobierno de Gerardo Morales, pero también un hecho particular que hemos vivido todos los liberados es el cariño de la gente, ¿no? El apoyo de la gente a cada lugar que vamos, nos muestran su apoyo, los miles de mensajes que nos han enviado en apoyo y en repudio a nuestras detenciones, y sobre todo el abrazo que hemos recibido de toda la gente y que lo recibimos a cada lugar que vamos, que muestra su solidaridad y su apoyo. Buenísimo. Con respecto a la parte judicial, de los procesamientos, ¿cómo viene esa parte de la causa de estos después de las liberaciones? Eso es lo que... Mira, sí, estamos aún procesados, digamos, nos han impuesto bajo dos juzgados con un mismo supuesto delito que ellos tienen ahí que demostrar. Nos han puesto en el Código Contravencional y en la justicia penal seguimos imputados, pero bueno, ya en libertad, ¿no? Bien, bueno, ahora si querés nos vamos, porque todo este marco también de la semana pasada tan emotiva, incluso con la continuidad de los cortes y todo, nos fue llevando hacia el aniversario del apagón, la organización de la marcha, y ahí nos estabas empezando a relatar que también hubo conflicto. Sí, claro, sí, nos fuimos a la marcha del apagón y todo este operativo policial infernal, te digo, ¿no? En toda la ruta, más o menos cada 40 kilómetros había un control muy, muy estricto de la policía, pidiéndonos hasta el último tipo de papel que podíamos en el auto para evitar que los distintos contingentes de luchadores sociales y políticos pudiesen llegar al acto de Ledesma y pudiesen denunciar justamente lo que sucede en la provincia. Vos fijate que después de esas denuncias dirigidas directamente hacia el gobierno de Gerardo Morales y recordando la dictadura militar, el gobernador sacó al otro día una carta justamente tratando de acusar a todo el pueblo y directamente decir que había una dictadura de las minorías, ¿no? Con lo cual trata de acusar que hay algunos grupos que son los que están llevando adelante esta situación. Lo que no reconoce el gobernador es que esto es una lucha genuina de todo el pueblo jujeño, no hay ninguna dictadura de las minorías. Nosotros ya hemos denunciado esta situación de que la única dictadura es la que él ejerce usando justamente los tres poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo junto con la policía para reprimir y perseguir al pueblo. Esta es una lucha genuina de todos los sectores sociales, de los trabajadores, de las comunidades originarias y los demás sectores sociales de la provincia, como los desocupados y sectores políticos opositores al gobierno, que están llevando adelante esta lucha en contra centralmente de la reforma de la Constitución. Bueno, los pueblos originarios, como mencionás, bien presentes... Posterior a eso, bueno... Sí, decime, perdón, te interrumpí. Sí, justamente. Vos fijate que es tal el accional de esta persecución que justamente el día viernes hubo patotas de civiles, ¿no? Ya que fueron identificados como miembros del Partido Radical, tanto de Purmamarca como de Tilcara, que trataron de ir a violentar justamente a las comunidades que están reclamando sus territorios, instigadores, ¿no? Que tratan justamente de llevar adelante como mecanismo de salida la violencia institucional, ¿no? Ya fueron identificados cada uno de los actores de esta situación y estaban en todo momento haciéndose pasar por empresarios, por ciudadanos jujeños, hasta por turistas, para tratar de violentar a las distintas personas de las comunidades que estaban en el corte de Purmamarca. No lograron esa situación. Vos fíjate que fue todo un armado, porque en el diario oficialista del Tribuno de Jujuy sacaron justamente cuando comenzaron estas acciones instigadoras de estas patotas, sacaron una falsa noticia diciendo que el Juzgado Federal de la Nación había hecho lugar a un amparo supuesto de sectores turísticos y empresarios de la provincia para que Gendarmería actúe y desaloje ese corte de ruta. Todo un armado, tanto mediático como violento de parte de estos sectores radicales para tratar de justificar ese accionar. Muy rápidamente, por suerte, salieron desde distintos sectores a desmentir esta publicación y muy rápidamente también este diario oficialista, que es justamente de Rivarola, del sector peronista, tuvo que dar de baja esa noticia y modificar diciendo de que no era tan así esta resolución. Todo un armado para poder lograr uno de los puntos más importantes de la lucha en la provincia de Jujuy, que es el corte en Purmamarca. Claro, pudimos observar a la distancia, claro, y a través de los medios comunitarios, un poco de esa tensión en la ruta, en la que, bueno, era un cara a cara muy, muy fuerte, se decían de todo, y justamente estaba la cuestión, digamos, de la presencia de pueblos originarios, que, según lo que me contabas en la previa de esta entrevista, está todo organizado para esto que se esperaba, que era el malón que arranque, ¿no? Desde que bajen de los cerros y que arranque hacia San Salvador y después hacia la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, ahora, posterior a eso, las comunidades se organizaron y van a hacer un malón de la paz recorriendo las principales ciudades y pueblos de nuestro país hacia Buenos Aires. Ahora están ya bajando todas las comunidades, tanto de Purmamarca, de Susques, de Abrapampa y otras comunidades más del interior de la Puna Jujeña hacia Purmamarca. Ahora ya están viajando justamente para reunirse. Mañana estarían llegando a la ciudad de San Salvador de Jujuy y continuarían su viaje hacia la ciudad de Güemes en Salta, y a partir de ahí tienen un itinerario de ir parando en cada ciudad, denunciando la situación de las comunidades y denunciando la situación del pueblo jujeño hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires. Con lo que sucedió en en la noche de la marcha del apagón, con lo que vivimos desde el 20 de junio para acá, con lo que te ha pasado, ¿cómo imaginas que va a ser el recorrido de de este malón, por lo menos en territorio jujeño, hasta que salgan a Salta? Y mira, dentro de este contexto podemos esperar cualquier situación represiva, ¿no? Porque el gobierno de Gerardo Morales no ha parado de reprimir, no ha parado de perseguir, no ha parado de violentar todas las luchas del pueblo jujeño. Seguramente va a inventar algo, ¿no? Porque siempre es muy creativo para llevar adelante la represión de parte del Estado, y no es tan creativo para solucionar los problemas particulares del Estado. Seguramente nos vamos a encontrar con alguna complicación que pueda organizarse desde el gobierno jujeño. Por ahí, no sé, me juego a decir que hasta es capaz de traer a sus comunidades amigas para enfrentarlas con las comunidades que están luchando genuinamente en defensa de sus territorios. Es capaz de cualquier cosa este gobierno, ¿no? Ya de por sí, seguramente va a imponer otra vez su código contravencional, multando a los jefes comuneros por la marcha, tratando de perseguirlos judicialmente. Algo va a inventarse, ¿no? Porque justamente dentro de este contexto tan represivo que vivimos en Jujuy, el gobierno está siempre al pie del cañón buscando la manera de perseguir, de reprimir, de judicializar y encarcelar justamente a todos los luchadores políticos y sociales en nuestra provincia, que nos oponemos justamente centralmente a la reforma de la Constitución, que no está dispuesto a escuchar a nadie ni a llamar a sus legisladores para poder redebatir esta situación, ni tampoco, bueno, a escuchar todos los pedidos que hace el pueblo jujeño. Iván, contanos a los que estamos desde lejos, que igual seguimos de cerca y día a día, acá en el Enredando con tus relatos, con los relatos también que nos ha hecho Fernanda. Hemos compartido muchos testimonios desde Tilcara también, pero trata de contarnos una sensación con esta cuestión que se vive ya hace más de un mes, se ha cumplido más de un mes, de este estado totalmente, digamos, clandestino, ¿no? De las camionetas hasta, digamos, desde la marcha del 20 de junio contra aceptación de la Constitución. ¿Cómo se vive esta cotidianidad donde está totalmente cambiada la realidad y pareciera cualquier relato que podemos afrontar o rememorar de la época de la dictadura o cualquier otro momento de represión máxima? ¿Cómo se lleva en la piel a vos que te toca, como docente, como dirigente? Y mira, yo toda la gente con la que he hablado, tanto en las calles y en las distintas reuniones y en todos los espacios que he podido participar desde el momento de mi liberación, hay un término en común: miedo, ¿no? Mucho miedo. Y que la verdad es algo que es muy difícil de llevar para la gente, ¿no? Mucho miedo con respecto a lo que pueda hacer el gobierno, ¿no? Mucha gente que me dice: sí, yo estuve manifestando, tengo miedo de que me llegue una contravención, tengo miedo de que me detenga, tengo miedo de que me esté persiguiendo la policía, tengo miedo de que me suceda algo a mí y a mi familia. Eso es un sentimiento generalizado dentro de la población jujeña es algo que nosotros venimos ya denunciando, porque este miedo es con lo que se está imponiendo esta política de este nuevo modelo de la reforma constitucional y este modelo de la paz social, ¿no? Un miedo que está en todos los sectores sociales presentes, tanto desde los vendedores ambulantes, los que tienen un negocio, desde los empleados del Estado que tienen miedo hasta de poder nombrarlo en las oficinas del Estado, porque saben que los están persiguiendo y que lo están observando desde todo lo que hacen en las redes sociales, de lo que dicen y lo que no dicen. Es mucho miedo lo que se vive acá en Jujuy. Pero también, a pesar de este sentimiento generalizado, hay una gran esperanza y una gran resistencia, ¿no? Que eso también es lo que estamos tratando de transmitir a toda la gente. Que hay una esperanza solamente sostenida en la lucha del pueblo jujeño, que hay una esperanza que podemos nosotros poder lograr revertir esta situación de la reforma de la Constitución y poder revertir este aparato represivo, ¿no? Una gran esperanza y una gran solidaridad que es también lo que mantiene a la gente fuerte frente a este miedo que ejerce a través de sus instrumentos el gobierno de la provincia de Jujuy, el gobierno de Gerardo Morales. Gerardo Morales, que tenemos que decir que anda de gira por todo el país, de campaña, poniendo la cara, también recibiendo sus puteadas, sus silbidos, pero también, ¿no?, en una situación tan extrema como esta, sin el gobernador en el territorio. Sí, está de campaña ya hace bastante tiempo, está con su compañero de fórmula Larreta, tratando de mostrar que Jujuy es el horizonte a seguir, ¿no? Y que otros sectores muy cercanos a Juntos por el Cambio también levantan la bandera de que este es el modelo a seguir a nivel nacional, y nosotros tenemos que decirlo, ¿no? Porque si este es el modelo a seguir, si este es el desarrollo que ellos prometen, si estas son las inversiones que van a venir y que van a costar el terror y el miedo, la persecución y el daño de cada uno de los habitantes de nuestra provincia y lo que se va a instaurar posteriormente en nuestro país con esta política, nosotros tenemos que estar de pie luchando, porque si ahora es el miedo lo que tenemos, más adelante va a venir, tal como lo vivimos en la dictadura, un proceso de persecución y hasta de desapariciones que ya lo estamos viviendo en nuestra provincia, que es lo que se va a instaurar en el país, con lo cual vamos a vivir en un estado dominado bajo el terror y el miedo ya que ya lo vivimos en nuestra provincia, y que si esto se instaura a nivel nacional, que es lo que se va a vivir cada uno de los argentinos, si no se detiene justamente este modelo político y económico que se está instaurando en nuestra provincia. Iván, la última que te hago de mi parte, más allá de si tenés ganas de agregar alguna cosa más, algún dato o alguna cuestión, por mi parte, preguntarte por algunas detenciones que todavía se mantenían. Había estaba la detención domiciliaria, y algunas otras más. ¿Cómo viene esa situación? El doctor Nayar tiene arresto domiciliario, es el único que continúa también procesado, ¿no?, por divulgar solamente en charlas todas las irregularidades de la reforma de la Constitución. Solamente por eso lo han acusado también de instigador y estar tratando de organizar un golpe contra el gobierno. Este hostigamiento ya ha sido denunciado por el propio Colegio de Abogados, porque han salido listas negras, ¿no?, de todos los posibles todas las personas posibles que iban a ser detenidos, un montón de abogados muy reconocidos en nuestra provincia, un montón de luchadores sociales que han circulado estas listas negras para imponer justamente este miedo en la provincia. Legalmente el hostigamiento continúa, ¿no? Justamente acá somos todos perseguidos políticos y nos cuidamos muchísimo de todas las acciones que hacemos, de todo lo que decimos, porque justamente continúa esta represión. De hecho, al sector de la político de la multisectorial, que es la que agremia a pueblos originarios, sindicatos y organizaciones de desocupados, hace unos días les han empezado a llover una gran cantidad de contravenciones millonarias, ¿no? Para tratar justamente de hostigarlos y parar justamente la lucha que vienen haciendo. Esto continúa y no para, te digo, ¿no? Es una constante del gobierno continuar, mientras Gerardo Morales se encuentra viajando con el avión sanitario de la provincia, un avión que nunca se ha usado para lo que está. Para lo que fue puesto, sino que lo usa como su avión privado y que con lo cual viaja para todo el país. Jamás se ha llevado a una persona en los últimos meses a una persona con necesidades realmente sanitarias, sino que el avión lo usa para su uso personal. Y esto es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros queremos que pare esta situación. Todos los sectores están abiertos al diálogo, pero bueno, Gerardo Morales no está en la provincia, no quiere dialogar y continúa amenazando constantemente. Iván, no sé si te queda algún dato que tenías ganas de compartir con nosotros, aparte de todas estas reflexiones, datos, actualizaciones, que te agradecemos un montón. Sí, decir que que esta lucha del pueblo jujeño siempre se ha llevado de manera pacífica, que esta lucha es una lucha genuina tanto del tercer malón de la paz como la lucha por salarios dignos de todos los sectores de los trabajadores, y que el pueblo continúa luchando, continúa resistiendo justamente en contra de estas políticas de terrorismo que viene llevando adelante el gobierno de Gerardo Morales. Y esperamos que esto pueda reflejarse, por último, en que ya estamos tan cerca de las PASO y que pueda derivar en el voto de la gente, la única herramienta que tiene, que pueda derivar digamos, hacia los pocos sectores sociales, como nosotros, el Frente de Izquierda. Yo soy precandidato a diputado nacional, perseguido político, imputado por el gobierno de Gerardo Morales. Esperamos que el pueblo jujeño pueda apoyar, pues ya hemos demostrado justamente que estamos dispuestos a defender, no importa lo que nos suceda, a defender al pueblo jujeño. Eso nada más. Estamos escuchando a Iván Blacut. Muchas gracias, Iván, por este rato de la mañana. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Adiós. Bueno, escuchabas a Iván Blacut, como te contábamos, dirigente de Izquierda Socialista allí en Jujuy, docente universitario, congresal de la CUNADO histórica y precandidato a diputado nacional en el Frente de Izquierda Unidad, detenido el 13 de julio, liberado el último lunes y aquí presente a través de la Agencia para la Libertad en el Enredando las Mañanas.